Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 11 de junio. El Partido Andalucista de Ubrique ha expresado hoy públicamente su apoyo a la recién creada Peña del Gallumbo, tras un encuentro mantenido con los integrantes de este nuevo colectivo ubriqueño. Desde el Partido Andalucista, a través de un comunicado, se ha destacado la seriedad de este proyecto, con el que se pretende recuperar la suelta de un toro de lidia por las calles de nuestro municipio, una tradición local que no se lleva a cabo desde el año 1934. Desde el Partido Andalucista, José González ha respaldado esta iniciativa. Desde el Partido Andalucista queremos manifestar públicamente nuestro apoyo a la recién creada Peña del Toro del Gallumbo en nuestro pueblo, en Ubrique. Hace unos días, en concreto la semana pasada, nos reunimos con miembros de dicha asociación y en la que nos presentaron ellos su proyecto. Son un grupo de gente joven, muy ilusionada y con muchas ganas de trabajar por su pueblo. Su proyecto, que es un proyecto serio, es recuperar una actividad que era muy tradicional en nuestro pueblo, igual que lo sigue siendo en la comarca y que se quedó truncada en el año 1934. Se trata de la suerte de un toro de lidia en un recorrido previamente preparado por las calles del pueblo, al estilo del toro de arcos. Su proyecto se basa en un concepto moderno donde se reconoce el respeto al animal y en el que se prima la seguridad tanto para los participantes como para los espectadores. Se trata de una actividad muy arraigada en los pueblos de la sierra, como digo, y también en otros pueblos de la provincia, y está relacionada con el arte del toreo, y gracias a ese grupo de personas valientes volveremos a tener el Toro del Gallumbo en Ubrique, un pueblo con mucha tradición torera, un pueblo muy creador, con mucho arte y con muchos artistas, que aparte del toreo, en muchas otras facetas de la vida. Y lo que digo no es hablar por hablar, que el número de artistas que tiene Ubrique en muchas facetas, como he dicho, por poner un ejemplo, solo en la pintura, Ubrique tiene más de 100 pintores, y algunos con importantísimos premios y reconocimientos incluso a nivel internacional. Una vez leí en alguna parte que el que trabaja con las manos es un obrero, el que trabaja con las manos y la cabeza es un artesano, y el que trabaja con las manos, con la cabeza y con el corazón es un artista. Pues en Ubrique también cada marroquinero y cada marroquinera en su trabajo pone en sus manos la cabeza y el corazón, y de ahí sale esa obra de arte, ese bolso, esa cartera, ese billetero en forma de obra de arte, que como en Ubrique no se hace en ninguna parte. Bueno, y ya para terminar, desde el Partido Andalucista manifestamos todo nuestro apoyo a la Peña del Toro, el del Gallumbo, y cómo no, pues también desearle los mayores éxitos en el desarrollo de su actividad. Otros temas de interés: la próxima semana se inicia el primer curso de la Escuela de Artesanos de la Piel, un proyecto que se pone en marcha desde la Asociación de Empresarios. Este primer curso tendrá un carácter privado. El coste estará asumido por Empiel con una pequeña aportación económica del alumno. La duración de este curso de marroquinería es de 6 meses, con el objetivo de formar a nuevos trabajadores del sector de la piel de cara a la campaña de invierno. En este primer curso van a participar 15 alumnos, aunque hay más de 400 personas que han expresado su interés en recibir esta formación. El presidente de Empiel, José Pulido, ha agradecido hoy el apoyo y la colaboración de las empresas asociadas a este proyecto. Como sabes, pues este es un proyecto totalmente privado que ha nacido sin ningún tipo de subvención, pero que ha contado con el gran apoyo del Ayuntamiento de Ubrique, que nos ha cedido las instalaciones. Después tenemos, gracias a Dios, un apoyo muy fuerte por parte de nuestro tejido empresarial. La escuela, digamos, desde el primer tornillo hasta la última máquina se ha creado con donaciones de empresarios de Ubrique, y nuestras empresas nos han dado todo su apoyo, y esto pues para nosotros es muy importante, ¿no? Por otra parte también, pues todo lo que recibamos, digamos, también de ese tipo de donaciones pues será muy bienvenido,